Bueno, pues empezamos pues con David. ¿Qué tal, David? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. ¿Qué tal? ¿Qué tal el precalentamiento del torneo de este fin de semana? Bien, vamos bien, de momento no. Seguimos vivos. Preparativos y sí, de momento sí. Pero bueno, no sé si llegaremos al sábado. Bueno, hay que llegar. Luego del día siguiente puedes descansar ahí. Sí, eso seguro. 24 Pero horas. Bien, todo bien, de momento. Entonces, luego comentaremos. Bueno, luego sí. Comentamos un poco del torneo este fin de semana, el Pontesadrez, sí. Cuarta edición, ¿no? Pero bueno, sí. Antes vamos a repasar lo que fue nuestro estudio del programa número 51 y bueno, encima pues esta vez pues hemos tenido nuestra contestación desde Allende los Mares, desde California, sí. Desde Fernando Magallanes, sí, que nos ha contestado, sí. Aquí, súper amable, y del cual le mandamos pues un saludo, ¿no? Sí. Recordamos un poquitín el estudio, que era un estudio bastante bastante sencillo en cuanto al planteamiento de piezas. Sí, pero sí. Que bueno, revisamos ahí, eran poquitas piezas, ¿no? Como sí, quieras. Las piezas blancas estaban. Sí, había pocas piezas. Las piezas blancas eran un peón en C7, a punto de coronar, y un rey en D7, ¿no? Y luego las negras tenían un peón en B7, su rey en F3 y un alfil en H7, ¿no? Y este era el final que os planteábamos aquí, ¿no? Un estudio, la verdad, que parecía muy simple por las pocas piezas, pero a veces es muy complejo, ¿no? Y hombre, lo que yo decía, sí era difícil de ver, pero obviamente no imposible de hacer si uno se lo plantea y busca, ¿no? Entonces, bueno, este final es muy, muy, muy instructivo, la verdad, porque es un estudio que se asemeja al final de Reti, que yo había comentado, el final de peones conocidísimo de Reti, ¿no? Que donde era la pista. H8 y hay un peón en negro en H5, ¿no? Y parece imposible que pare el peón negro, pero sí, sí que lo para, porque mientras amenaza el peón, pues se va a ayudar al otro, ¿no? Por la diagonal. Entonces, claro, bueno, este final, claro, tenemos que ver que juegan las blancas y tienen que lograr tablas, ¿no? Obviamente ganar es muy complicado. Ya tenemos en cuenta que el alfil de las negras en H7, a la siguiente jugada puede dar jaque en F5, alfil F5 jaque, y ya domina por completo la casilla C8, ¿no? De coronación. Con lo cual, la coronación de está parada y el peón de B, pues el peón de B7 negro, pues va a coronar, ¿no? Con lo cual, claro, el blanco tiene que buscar algo, ¿no? Tiene que intentar, pues obviamente, comerse el peón de B7 y eso le garantizaría las tablas, ¿no? Pero claro, eso es muy difícil, porque ¿cómo te comes el peón de B7, no? Porque por delante no lo puedes atacar, por C6 es imposible, es ilegal. Y claro, si tienes que ir vía D6, C5, es dar mucha vuelta, ¿no? Tienes que ir D6, C5, B6 a comerte el peón y, bueno, las negras lo defienden tranquilamente con alfil F5 y alfil C8, ¿no? Y luego van a coronar, ¿no? Entonces acerquen el rey y ya estaría, ¿no? Claro. Entonces es muy difícil, ¿no? El rodeo que hay que dar por delante es muy complicado. Entonces, claro, hay que buscar alguna solución, ¿no? Y, bueno, por dar ya la solución, bueno, hay que decir que Fernando, la única contestación que hubo esta semana, pues muy bien, la contestó perfectamente, dio una explicación correcta y muy bien. Le felicito porque es un difícil. Era difícil el estudio y le felicito por haberlo sacado, ¿no? Entonces, bueno, la primera jugada, aunque parezca extraño, es rey C8. Parece extraño ir por detrás a por el peón. La natural parece rey E6, ¿no? Sí, me decías. Perdón. No, la jugada natural parece rey E6. Intentando, claro, parar precisamente que el alfil se te meta ahí. Claro, esa jugada que tú comentas, rey E6, tiene un inconveniente, que es rey E4 de las negras defendiendo la casilla F5 para dar el jaque, ¿no? Claro. Con lo cual ahí otra vez entraríamos en una posición casi perdida, ¿no? Porque nos darían el jaque y nos controlan la coronación. Entonces, claro, hay que jugar rey C8. Rey C8 amenaza al peón de B7, ¿no? Y esto obliga a mover al peón, porque el alfil no lo puede defender, ¿no? Como podemos ver, porque si lo defiende, simplemente movemos el rey a una casilla, amenazamos coronar y movemos rey B8, ¿no? Si alfil E4, por ejemplo, defendiendo, juega rey B8, amenazas coronar, tiene que traer el alfil para defender y me como el peón y son tablas. Son tablas, ¿no? Entonces, claro, tiene que avanzar el peón. Y la jugada más normal, que parece evidente, es B5, ¿no? a rey c8 de las blancas, b5 del negro. Y el peón avanza ya directamente a coronar, ¿no? El rey está muy, muy lejos de la coronación, ¿no? Pero aquí viene la maniobra curiosa, ¿no? Donde el rey, por la diagonal y gracias a su actividad, pues crea amenazas sobre la coronación y sobre la amenaza de comerse el peón negro, ¿no? Entonces, ahora volvemos. Rey d7. Curiosamente, hemos ido para atrás para dar dos pasos adelante, ¿no? Rey d7, ¿qué amenaza? Amenaza una simple jugada, que es rey d6, ¿no? Amenazando coronar, el negro va a tener que defenderse, y rey c5, me como el peón inevitablemente de b5, ¿no? Si lo podemos ver, ¿no? Entonces, al amenazar eso, el negro tiene que hacer algo, ¿no? Entonces, avanza el peón, juega b4, aún tiene la jugada comodín, que es alfil f5 jaque para controlar la coronación. Entonces, avanza b4 y va a coronar con su peón. Ajá. Pero ahora hay una maniobra muy bonita que es de triangulación con el rey, ¿no? Entonces, rey d6, las blancas amenazan coronar la dama, con lo cual obligan a una única jugada del negro, que es alfil f5, parando la coronación, y ahora justo el peón negro, que se encuentra en b4, se encuentra en una triangulación. Las blancas juegan rey e5, amenazando el alfil, que está defendiendo la coronación, con lo cual, única jugada de las negras otra vez, es apartar el alfil porque no le queda más remedio, ¿no? Si se lo deja comer, le van a coronar el peón a la siguiente, ¿no? Sí, pierde, ¿eh? Tiene que irse de alfil, podemos poner alfil d7, por ejemplo. Y ahora el blanco ya juega rey d4 y entra en el cuadrado del peón. Y se lo come inevitablemente, ¿no? ¡Ay, qué bonito! Rey d4 y ya el peón de b4 queda inutilizado y se lo comen, ¿no? Y ahora, aunque juegues alfil e6, para no dejar de hacer rey c4, ¿no? Imaginaros, si alfil e6, pues simplemente las blancas juegan c8 dama, obligan a comer, alfil por c8, y rey c4, ¿no? Y el peón de b es perdido y son tablas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es eso, un final muy curioso, donde había que pensar una maniobra de revulsiva, ¿no? De algo sorprendente, pero bueno, la maniobra rey c8 es muy curiosa. Da un paso para atrás para dar dos adelante, ¿no? Es como coger para coger impulso. Pero es forzado, porque ¿cuál es la cuestión de este final, de este estudio? Es que el peón de b7 tiene que salir de esa posición, porque desde b7 es muy cómodo que lo defiendan y van a ganar seguro las negras. Entonces, el blanco tiene que obligar a moverlo para que no esté defendido, ¿no? Para que esté fuera del radio de acción de sus piezas, ¿no? Sobre todo de su alfil, de las sillas blancas. Bueno, pues la verdad, bonito. Y para los que no tengan el final de Reti en la cabeza, sí. Bueno, quizá lo podemos dar. También. Sí, el final de Reti es muy sencillo. El final de Reti, las piezas están colocadas de la siguiente manera. Las blancas tienen un rey en H8 y un peón en C6, uh-huh. ¿No? El rey y el peón están lejísimos uno del otro, ¿no? Y las negras tienen el rey en A6 y el peón en H5. Con lo cual parece que el peón de H5 es imparable. Claro, ¿no? La decisión que surge es que el peón de H5 parece que corona inevitablemente, porque el rey está en H8 de las blancas para evitarlo, y por el contrario, el rey negro controla perfectamente el peón de C6, ¿no? Bueno, pues casi si te parece, David, después de haber visto el otro, que es muy similar, podemos dejar este. Sí, lo dejamos. Y que, bueno, el que seguramente se lo conoce mucha gente, pues nada, que lo recuerde, que me parece muy, muy bonito también. Y el que no lo tenga claro, pues que nos envíe la contestación, claro. Y lo comentamos un poquitín la semana que viene, así sí, damos un repaso a este final, que la verdad que yo la primera vez que lo vi dije, bueno, imposible es esto. Que no, te puedo decir el caso de que si tú no... Es un final típico de cuando estás poniendo en clases, de dejárselo y no decir el resultado, ¿no? Sí, sí. Entonces todos te dicen, va, ganan negras. Imposible. Algún listo dice, bueno, si nos lo ha puesto es por algo, ¿no? Ya pueden pensar en tablas, pero claro, lo primero dice, ¿qué me pones aquí? Ganan negras. Sí, sí, sí. Ahora, sí. Cuando les das el resultado es sorprendente, ¿no? Bueno, pues ahí queda nuestro estudio. Podéis enviar las contestaciones, como siempre, a radioajedrezprofano@yahoo.es o en el Facebook de Radio Ajedrez Profano, o en el blog radioajedrezprofano.blogspot.com, colocando vuestros comentarios. Y bueno, el que ya lo sepa, que no escriba la contestación, pero el que realmente no se lo ha planteado nunca, pues que lo intente hacer, O que lo haga también a la ciega, que le ayudará seguro en su evolución ajedrecista. Pues bueno, este ha sido el estudio. Sí, en su profesión, sí. Y bueno, tenemos ahí lo que decíamos, ya el cuarto torneo Pontesadrez, con las inscripciones ahí echando humo. Cuarto torneo Pontesadrez al aire libre 2013, el 25 de mayo, ahí en Pontevedra, al lado del ayuntamiento este año, ¿no? Sí, este año, como habíamos comentado, creo, con Daniel, hemos cambiado la ubicación y va a ser en la Plaza de España, ¿no?, de Pontevedra. La ubicación antes era la Plaza de Herrería, la Plaza de España ahora queda a 200 metros, 300 de la Plaza de Herrería. Este es puro centro de Pontevedra y creo que hemos ganado porque es un sitio muy bonito delante del antiguo ayuntamiento de la ciudad de Pontevedra y además está pegado a la Alameda, ¿no? Uh-huh. Que es un sitio inmenso para que los niños van a poder disfrutar de pues eso, los ratos libres, de jugar al balón, de estar descansados, sentados, si hace sol, estar a la sombra en los árboles, de todo lo que puede proporcionar la Alameda, ¿no? Sí, la previsión, mi página de referencia es Winguru, sí. pero ahora me estoy también aficionando a otra que es yr.no, que es la previsión oficial de Noruega. Pero parece mentira, da unas previsiones preciosas y muy buenas de... Sí, están dando increíblemente unas previsiones muy buenas. Sí, siempre tuvimos lluvia del Pontesadrez al principio, después fue soleado, pero bueno, sí. Este año parece que va a ser soleado todo el día. Este año parece que nada, ¿no? Ya sí. Les hemos vencido y aquí, desde todos lados, dan sol sin parar desde la mañana a la noche, ¿no? Agradable, la verdad. Sí, agradable. O sea, da 17 grados, que esto es a la sombra, con lo cual al sol habrá 20 y pico grados. Claro. Bebidas, helados y a pasar un día grande de ajedrez. Pues que, sí, la verdad. Bueno, es un torneo al aire libre, ¿no? Sí, sí, pero bueno, que temperatura ideal. Tenéis el día encargado, ¿no? Sí, señor. Bueno, pues como... A ver, cuéntanos, ¿inscripciones? ¿Alguna novedad de última hora que ha surgido? Sí, yo quería hablar, sí, por una novedad, ¿no?, de última hora, que bueno, hemos añadido lo que es en el torneo absoluto por alguna demanda y la verdad es que no lo habíamos pensado hasta ahora. Y hemos añadido lo que es Vice de medio punto, ¿no? Solo en el torneo absoluto hemos conseguido dar un máximo de 3 Vice de medio punto en las 5 primeras rondas, ¿no? Porque... por aquellas personas que trabajen por la mañana o no puedan venir a alguna ronda por cualquier circunstancia, pues puedan venir a jugar el torneo, que bueno, lo único que queremos es que sea una fiesta para todos y que puedan disfrutar, ¿no?, de esa carpa, de ese entorno y del ajedrez en sí, pues en la ciudad de Pontevedra, ¿no? Como es una fiesta, pues por eso hemos decidido otorgar esos 3 bytes, ¿no? Bueno, eso a mí, por ejemplo, ya cuento mi parte ya personal, yo tenía un problema medio académico el sábado por la mañana, con lo cual no podía ir. Y bueno, ya esto me viene genial, ¿no? Porque las 3 de la mañana pediré mis 3 bies, con lo cual llegaré con opciones claras de victoria final. Pues bueno, pues mira, sí, la verdad que la damos por eso y está muy bien. Porque a veces los bies de 0 puntos, ¿no?, que eso siempre están en cualquier torneo, no suenan bien, ¿no? Y la gente le entra como ese pánico de hoy voy a hacer... que es normal, ¿no? El 0 puntos suena mal. Entonces, sí. Como no, tampoco es un torneo que queremos que disfrute la gente y lo queremos también ir instaurando, pues bueno, hemos dado ahora, lo que pasa es que lo hemos hecho ahora de última hora, hicimos allá el anuncio y aún estamos ahí definiendo todo eso, ¿no? Pero bueno. Sí, precisamente te iba a decir, ¿cómo se inscribe uno? Porque estamos todavía ahora... Inscripciones podéis hacerlas a través de nuestro formulario en sadrepontevedra.com o en pontesadre.com directamente. Entráis en www.pontesadre.com y ya os deriva a nuestra página web del torneo y en inscripciones, en el apartado, podéis rellenar nuestro formulario. O si no, a través del correo escola@sadrepontevedra.com. Y los que no tengan el enlace, a través de Tabla de Flandes hay un enlace también muy bueno, ¿no? Sí. Habla de Flandes también, la sección de Galicia, ¿no? Y respecto a los bytes, en el formulario no aparece, entonces si queréis solicitar los bytes, pues hacerlo a través del correo de momento. Y vamos a intentar entre hoy y mañana solucionar este tema con... Porque claro, como no lo teníamos previsto desde el principio, pues no lo pusimos, ¿no? Ahora que lo tenemos en cuenta, pues entre hoy y mañana intentaremos solucionarlo y poner una opción en el formulario ya para que sea más cómodo para vosotros y para nosotros, ¿no? para los bytes. Si no, los bytes los podéis solicitar, pues eso, a través del correo. escola@sadelpontevedra.com. Bueno, recordamos para... ahí categorías, entonces, sub 8, sub 10, sub 12, sub 14 para el circuito. Sí. Y luego la absoluta, ¿no? Absoluta que es. Fuera del circuito escolar de promoción está el torneo absoluto, ¿no? Como decíamos. Y bueno, eso, nada, en principio, sí, aparte del torneo, ¿no? En este momento, pues me gustaría también comentar un par de cosillas que tenemos por fuera, ¿no? Que, que venimos haciendo año tras año y desde el primer año, y creo que es una cosa fundamental, ¿no? Más en el tiempo que corre, que es el ajedrez solidario. Nosotros desde el primer torneo, pues la Escuela de Pontevedra siempre pensó en pues, contribuir con los comedores sociales de la ciudad y poder ayudar a esa gente que, bueno, que no tiene para comer y que lo necesita, ¿no? Entonces, siempre propusimos una inscripción voluntaria de una donación de 1 kilogramo, ¿no?, de alimentos no perecederos para todos los participantes que quieran venir y aportar ese granito de arena para que nosotros lo podamos entregar al Comedor San Francisco o al Banco de Alimentos, ¿no? El año pasado tuvimos una cifra alrededor de 500 kilos y, bueno, esperamos este año pues, mantener esa cifra o incluso aumentarla, ¿no? Porque sabemos que cada vez está un poco más crispada la cosa y, bueno, y siempre queremos aportar nuestro grano con este toque solidario, ¿no? Ya desde el primer año y, bueno, y seguiremos con ello todos los años, me imagino. Vale, muy bien. Y luego, aparte de eso, tenemos la parte de visita cultural a Pontevedra, ¿no? Sí, también. Tenemos eso, la visita de guiada a Pontevedra, que es la verdad es una visita fantástica que recomiendo a todos. Desde aquí ya se lo recomiendo a todos lo que vayáis a venir y no juguéis, acompañantes de jugadores, apuntaros. Tenemos una visita a partir de las 11:30, saldremos. Bueno, saldrá la visita a partir de las 11:30 desde el mismo sitio del juego, desde el mismo recinto de la carpa, y será una visita de 1 hora y cuarto aproximadamente, y es una visita fantástica, porque quien no conozca Pontevedra o quien haya oído hablar de su casco antiguo, su zona monumental, que la verdad es que la han rehabilitado en los últimos años y se ha quedado fantástica, se lo recomiendo, porque es un sitio precioso, donde yo tengo la oportunidad de trabajar y al ser de Vigo no la conozco mucho, pero cada vez que voy, pues la disfruto y me gusta mucho, tanto de día como de noche, está preciosa. Y os la recomiendo, la verdad. Hay un formulario donde os podéis inscribir, en pontesadre.com hay un formulario que os podéis inscribir y os lo recomiendo porque también hay la opción de que a esos participantes de la visita, ¿no?, solo a los que vayan a la visita, van a tener la opción de ganar unos premios especiales que vamos a sortear, ¿no?, con el sorteo final de regalos, pues para las personas acompañantes que hayan ido a la visita, pues va a haber algo para ellos también, ¿no? Con un toque de agradecimiento hacia ellos. Y bueno, otra cosa, otro pilar importante que venimos haciendo en los últimos años en el torneo, creo que hay que destacarlo, que es la exposición que tenemos del ajedrez, ¿no?, que cada año a año lo vamos aumentando y la vamos pues mejorando, ¿no? Y este año la verdad que ha coincidido perfecto porque estamos enfrente del Ayuntamiento de Pontevedra y la vamos a exponer ahí, ¿no? Hasta los años anteriores estaban en expositores, pero justo vamos a estar enfrente del Ayuntamiento y nos van a ceder ese espacio para poder hacer una exposición que, ya os digo, cada año está mejorada y este año está muy bien, ¿no? Pues vamos a tratar los pilares básicos como la relación entre el ajedrez y la cultura, el ajedrez y el cine, el ajedrez en sí, ¿no?, la historia del ajedrez, también es el ajedrez y el arte, el ajedrez y la literatura, o sea, varios componentes, ¿no? Y aparte también en la exposición vamos a tener una exposición de toda la obra social, ¿no?, que está haciendo un club muy amigo nuestro y un club referente en España, que es el Lines Magic, ¿no?, de Extremadura, que la verdad es que es un club que ya lo hemos comentado aquí, que dinamiza mucho socialmente, trabaja mucho con el ajedrez y en obra social y en proyectos, ¿no? Y en este caso, pues vamos también a hacer un pequeño apartado para ellos y vamos a ponerlo en la exposición, ¿no? Y bueno, esos son los pilares básicos. ¿Y esa habrá que ir a verla, digamos, dentro del edificio? Sí, allí mismo lo podréis ver, ya os indicaremos. Y mismo, sí, estará dentro del edificio, pero mismo en la entrada, creo. Vale. Antes, el año pasado, estaba, digamos, en el recinto que se jugaba justo alrededor, ¿no? Sí. En la entrada, más o menos. Y sí, ahora estará allí en la entrada del edificio. Sí, vamos a tener el edificio del ayuntamiento, el antiguo ayuntamiento va a estar delante de la carpa y tendremos la exposición allí, allí justo en la entrada, ¿no? Ni habrá que subir pisos ni bajarlo, ni introducirse mucho. Yo creo que va a estar en la misma entrada, con lo cual será una oportunidad idónea, pues para eso, para tener un espacio cómodo, para ver una visita, estar refugiados del sol y poderla ver tranquilamente, ¿no? Para todos esos acompañantes y los jugadores que entre partida y partida pueden echarle un ojo también. Bueno, por comentar así rápido, van a ser 7 rondas, ¿no? 3 por la mañana, 3 por la tarde, 11, 12, 1. 4 por la tarde. Y por la tarde se aprietan un poquito, ¿no? 4, 5 menos 10, 6 menos 20 y 6 y media para llegar ahí al final un poquitín antes de tiempo, ¿no? Sí, 4, 7 y media para que todo el mundo se pueda ir cómodamente, porque como solemos tener gente de lejos, de Ponte, de Coruña. Pues y otras zonas, ¿no? Como Lugo, Chantada, Lalín. Pues para que todos se puedan ir cómodos y lleguen a una hora prudente, ¿no? Sobre 7:15, 7:30 queremos empezar ya la entrega de premios y cerrar lo antes posible, porque sabemos que estos torneos son largos y muchas veces ya te apetece irte, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Buena iniciativa. Y cuanto antes se termina también, pues te da. Incluso claro. Luego pues puedes dar una vuelta por Pontevedra, que te da también. Incluso también, ¿no? La gente quedarte allí. Puede aprovechar el día, el resto del día que queda y darse una vuelta. Sí. Eso no se descarta, claro. Bueno, 20 minutos finish, con lo cual tenemos ahí. Sí. Veremos nuestros acostumbrados y bonitos finales de un segundo. Sí. Como disfrutábamos, recuerdo el año pasado, caídas de bandera con mate después de la caída sin pitar, que decíamos aquí. Y bueno, luego tenemos los premios. Que en este caso, pues como el año pasado, ¿no? 5 primeros de clasificación y mejor pontevedrés o pontevedresa, ¿no? Sí, eso es. Y luego en la categoría absoluta tendremos a los 3 primeros, al mejor sub-16 y al mejor veterano y al mejor pontevedrés. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, animaros a inscribiros. De hecho, estamos esta semana casi publicando en doble el programa para que podamos todavía estar viviendo la actualidad de esta inscripción. Y animaros, como os decía yo, estaremos por ahí jugando por la tarde, con lo cual nos veréis a mí, a David y a todos los demás que cientos y cientos que estarán ahí en Pontevedra animando la ciudad, que por otro lado estáis en el mes del ajedrez ahí, ¿no? En Pontevedra casi. Sí, porque nuestro mes de mayo la verdad que está nutrido de actividades porque coincide con el fin de curso de las escuelas municipales y bueno, con la festividad de Letras Gallegas. Entonces, bueno, tenemos el 17 tuvimos la actividad en Santa María, en la Asociación de Santa María, que es una asociación que colabora mucho con el ajedrez y hacemos varias actividades con ellos. Y Letras Gallegas ya es una actividad típica, ¿no? Para celebrar el Día de Nuestras Letras, pues relacionado con ajedrez. Y bueno, vivimos una jornada bastante, bastante caótica, un poco con la lluvia, pero se solventó perfectamente, hubo mucha participación y lo pasamos muy bien, ¿no? Y bueno, este fin de semana siempre. Antes del Ponte Sadre tenemos la actividad Sadre en Arrúa, que la llamamos en Pontevedra, que es una actividad dedicada a los escolares de la ciudad y, bueno, abierta para todo aquel que quiera venir, en realidad, ¿no? Pero cualquier escolar. Y, bueno, es una actividad también bonita donde queremos difundir el ajedrez y sacarlo a la calle y aprovechando el tirón de Ponte Sadre, ¿no? Entonces, hacer el fin de semana de ajedrez, ¿no? Sí, sí, de ahí. Total, se reúnen como 600, 700 niños ahí en un fin de semana, que es fantástico, ¿no? Viernes y sábado. Sí, sí, eso lo comentaba más de uno que conozco aquí de Pontevedra, que Pontevedra es la capital casi de España en ajedrez durante este mes. Está ahí a tope de ajedrez. Decía, tú sal a tu pueblo. No, pero hay una cosa que sí que me gustaría destacar, que yo no desconozco el dato, yo no quiero hablar sin saber bien, pero creo que debemos ser, pues, entre estas dos actividades que comento, Sadre en Arrúa y Ponte Sadre, de las dos actividades con más afluencia al aire libre de toda España, porque un torneo de Ponte Sadre, que calculamos unos 400 participantes alrededor de eso, es un torneo muy grande ya y al estar en el aire libre, pues obviamente creo que es un dato curioso, ¿no? Sí, sí, sí. No, claro, yo no tengo la estadística, pero... Yo pues, tampoco, ¿no? Pero yo pienso que, vamos, si no somos el más grande, tenemos que ser uno de los más grandes, seguro, a nivel español. Sí, sí, posiblemente el torneo más grande de ajedrez de España al aire libre, posiblemente, posiblemente. Sí, bueno, sí. Pues pasamos un poquitín, daremos ahí debida cuenta de lo que va a ser el magnánimo torneo y nada, revisamos ahí para terminar... lo que ha sido pues el torneo de La Guardia. Nos desplazamos ahí precisamente el día 17, teníamos esta coincidencia con lo de Pontevedra. Pues bueno, afluencia también masiva allí, que de hecho tenéis la crónica en Tabla de Flandes, y muy agradecidos también allí en La Guardia. La Guardia, que es quizá uno de los extremos en Galicia, con lo cual pues es difícil a la gente del norte venir hasta aquí, pero también a la gente de mismo de Orense o de Villagarcía, que queda bastante lejos. Y claro, sin embargo, batiendo récord, 230 participantes, pues también con sub 8, sub 10, sub 12, sub 14, luego el absoluto. Y bueno, nos dimos cita allí, como ya viene siendo tradicional, aunque no todos los años, pero este año sí que lo ha repetido. Pues bueno, Fernando Alonso pues llevó su colección preciosa de ajedrezes múltiples, que hicieron las delicias de todos los chavales que veían allí el ajedrez de las Copas del Madrid, el ajedrez de este de que se juega a tres, que, sí, que me acuerdo que estaba Luis de Armas todavía preguntando cómo se jugaba, porque es, creo que hay poca gente que entienda, incluso hay varios tipos de reglas de esto del ajedrez a tres, ¿no? Que no... Sí, yo lo desconozco, no conozco ni las reglas, pero... Sí, yo sé que los alfiles tienen temas, luego una vez que vas hacia un lado el peón ya no puede cambiar... Hay varias cosas que es muy distinto y que hay que aprender y tal. Y bueno, aparte de eso, pues gran afluencia. Hubo un problema bastante delicado al principio, porque hubo veintipico personas que se anotaron a última hora. Estaba allí el árbitro haciendo todo lo que podía, pero encima al final falló la impresora. Y bueno, una impresora que falla en un torneo de ajedrez, había solo una. Y eso monta una claro, situación verdaderamente caótica. Aún así, bueno, como todos nos conocemos y como quien más quien menos pues lo ha vivido un poquitín en su carne, pues yo creo que bastante buen ambiente con la gente. Hubo casi una hora de demora, un poquitín más, y la organización lo solventó muy bien jugando en lugar de tres rondas por la mañana y cuatro por la tarde, pues tres por la mañana, cinco por la tarde, ganando un poquitín de tiempo y al final plantándonos a la hora de cierre que estaba prevista que eran las 8, y muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno. Hemos visto de nuevo brillar ahí a la escuela, porque, bueno, que si comentábamos hace unas semanas las victorias de Juan Manuel ahí en el peón de oro, pues nada, empezamos así, el sub 8 lo ganó. Luca, el jugador de Fontecarmoa, Luca Rey, seguido de Hugo Alcalde, de Juan Saco, de Benchosei, Laura, una chica ahí de la campeona gallega, sub 8, pues quedaba cuarta, y Diego López de Ferrol, pues quedaba quinto, ¿no? Pero la lucha de verdad, y la verdad que yo la seguí bastante y fue muy, muy dura y muy, muy bonita, fue la del sub 10, ¿no? En el sub 10. Se plantaban ahí pues los mejores, era casi un campeonato gallego sub 10, había una participación brutal, 58 jugadores, bueno, al final creo que solo participaron 57, y es decir, una participación muy alta, muy muy alta. De hecho, hubo problemas, como vais a ver ahora, porque incluso con 7 rondas, que sería suficiente para 64 jugadores, cuando estamos muy cerca pues pasa lo que vais a ver, ¿no? Y es que al final llegaron a la última ronda, en la mesa 1 estaba jugando nuestro Juan Manuel Martínez Montes, que llevaba 5 puntos y medio, había hecho unas tablas, no me acuerdo contra quién, y llegaba a la última ronda y se enfrentaba con el campeón gallego, ¿no? Otra vez ahí con Martín Gómez Carreño, sí, el jugador de Orense, y llegaba en una posición de, si no me equivoco, tres peones y torre, pues contra tres peones y torre. Yo creo que estaba un pelín mejor, a lo mejor Martín, pero muy igualado, y ahí jugó muy bien Juan Manuel, la verdad que lo estuve viendo y muy, muy bien, muy fino. Él forzó sus tablas, sabía que con las tablas era campeón, además, cambió todos los peones, se quedaron con rey contra torre y tablas, ¿no? Uh-huh. Martín, la verdad que yo lo que pensaba que las tablas le llegaba para subir podium. Sin embargo, aquí vino lo curioso. Juan Manuel se proclama campeón otra vez más, y ya demostrando que tenemos firme candidato cara a futuro, hay que cuidarlo y mimarlo con paño de oro. Pero, sí, Pero bueno, Pablo Lobato de Fontecarmoa, Xavier Girón de Peleteiro, Ángel Ferreño de Marín, Pablo Fernández de Chantada y Martín Gómez Carreño estaban los tres, los seis empatados. Y Surso Gerpe, ¿no? Con 5.5. Y Surso Gerpe también, seis en total, sí, empatados con 5.5. Y vamos a ver, aquí fue una, es lo que pasaba, ¿no? Tantos jugadores con siete rondas, se hace hasta justo, ¿no? Y entonces, claro, pues el Buschhold total les dejaba incluso a cinco jugadores, cuatro jugadores empatados con 28, se tenía que pasar al Buschhold mediano e incluso quedaban dos jugadores empatados. Bueno, hubo que acudir hasta el progresivo para pasar a los desempates, ¿no? Brutal, sí. Una situación brutal que al final dejó pues a Martín fuera del podium, pero bueno, son estas cosas que la verdad espectacular. Destacar ahí a Cecilia González de Benchosei, que bueno, quedó decimosegunda, y un torneo muy muy bonito, jugado así en un pabellón nuevo porque estaba mucha saturación ahí en La Guardia, y al final resultó bien, muy bien, con un inicio ahí un poco accidentado. Pero muy bien. En el sub-12 arrasó Jorge Méndez Rial, 6.5. Los dos de Ferrol, Alfonso López y David Sebane, con 5.5. Y luego, pues, en cuarto y quinto, Alfredo Benito Regueiro de Peleteiro. El club Peleteiro, que es un club que está llevando a muchísimos niños a todos los torneos y que los hemos visto brillar ya en el campeonato gallego. Pues bueno, meten aquí a Alfredo ahora en el cuarto puesto. Incluso Carla, que lo estamos, sí, destacando mucho, séptima, pero empatada con el cuarto. Ahí también cuatro empatados a 5 puntos y, bueno, Alfredo cuarto, Martín Fernández Carballal pues queda quinto, y José Carlos González Irala y Carla Sánchez pues se quedan fuera del podio, pero bueno, muy, muy bien. Y bueno, vemos que el ajedrez sigue creciendo, ¿no? Y luego en el sub-14... Sí, luego en el sub-14... Pues David iba ahí a... Luego comentaremos ahí también la sorpresa, entre comillas, no sé si era sorpresa, del torneo de Santa Rita, que lo comentaremos con Juan Jesús, que estuvo por allí, no sé. Pero sorpresilla o no, en el sub-14, en el que David García Sobrino se llevó la semana pasada el torneo ganándole a Alberto Portela. Sí. Y bueno, pues venía también ahí para arrasar, venía el tercero... Con dos victorias, ¿no? ¿Qué? Venía con dos victorias en el circuito, sí, sí, ¿no? Sí, ganando en Muxía, ganando en Villagarcía y, ¡buah!, fuertísimo. Nuestro David también, que va creciendo con nosotros también y nada, brutal. Jugaba por la mañana, le ganaba muy bien a Mireia ahí en la... No, por la tarde ya, en la tercera o cuarta ronda, pero luego hacía tablas y acababa perdiendo contra Bryce, que venía a jugar Bryce, el tercero del campeonato gallego sub-14 de este año. Sí. Y bueno, quedaba Bryce primero, David García Sobrino con 5.5 quedaba segundo. Se colaba ahí en tercera posición, pues también jugando muy fuerte Alejandro Vitorero. Y luego ya lo mismo, 4 empatados a 5 puntos. Se llevaba un poco el gato al agua a Mireia, que había estado jugando con todos los de arriba. Segundo en ese desempate, quinto en la general, Dani Lomba, el local de Albatros. Sí. Y luego Leonardo y Andrea jugando muy fuerte también. Aparte, da gusto ver en todas las categorías, cada día más chicas, lo veis, y cada día más arriba. Raquel Gil Vicente también, que sí, está... Sí. Bueno, Raquel... Y bueno, en Santa Rita quedó cuarta la general también. Sí, sí, quinta quedó Andrea, ¿no? Andrea queda séptima, Raquel queda decimoprimera, pero porque pierde con Mireia en la última ronda, en la tercera mesa. Es decir, teníamos en tercera mesa dos niñas, Andrea jugando en quinta mesa... Nada, las chicas al poder y bueno, cada día más en todas las categorías. Su 14, no sé cuántas había también, 8, 10 niñas y muchísimo buen ambiente. Y luego así por terminar había el absoluto, que bueno, casi sorprendentemente diríamos, pero bueno, estaba ahí entre los favoritos. Pues se lo lleva Andrés Varela Fernández de Fontecarmoa, el sub-18, el jugador de Fontecarmoa que lo hemos visto también jugar en División de Honor este año. Se llevaba con 6 puntos de 7, empatado con su compañero, pues Carlos Diz, ¿no? Tercero se coló. Con él. Sí. El tercero se colaba el de la UCC, el número uno del ranking, Carlos Feijó. Novoa, sí. Y bueno, Luis de Armas y David Vázquez quedaban empatados con él. Y en el sub-16 se lo llevaba pues otro de nuestra liga fantástica, que siempre está ahí arriba, José Ramón González Pérez, que quedaba ahí décimo. La verdad, bueno, torneo muy bonito. El trofeo, el del año pasado, era el peón en negro. Pues este año tocaba el peón en blanco, en cerámica, muy bonito. Y nada, de aquí a un año nos veremos en el torneo de La Guardia, que ha estado abriendo el circuito y ahora, bueno, está aquí en estos primeros días. Y bueno, nada, Juan Manuel veo que está otra vez en Pontesadrez en el sub-10. Sí, con él, bueno, ya habíamos comentado que al principio va a jugar la categoría sub-10 hasta que juegue su campeonato nacional, para coger experiencia de cara a esa competición que no conocía, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y parece que lo está haciendo muy bien, ¿no? De momento, pues muy buenos resultados y encabeza el circuito de momento, provisionalmente. A tope. Dos victorias y un cuarto puesto, pues creo que le hace liderar ahora el circuito, ¿no? Estos momentos, provisional. Sí, sí. Bueno, la verdad es que no he revisado la clasificación del circuito, lo podemos comentar mejor. Si me das un segundo, vamos sí. A ver aquí. Circuito escolar, octavo circuito escolar, hace unas semanas no estaba. Pero sí, ya está, ¿no? Pegasa ya está, ¿eh? Sí, sí, aquí está. Pegasa, competiciones y circuito gallego. Sí, sí, pues lo lidera, vamos a ver, por dar en el sub-8, lidera Luca Rey, seguido de Marcos Santos de Alexandre Bóveda. Tercero es Rubén Fernández. Y en chicas, la que va primera es Laura Gómez Carreño, pues con 8 puntos. Después tenemos en el sub-10, efectivamente, Juan Manuel Martínez Montes, que lleva 31 puntos, lidera con 3 de ventaja frente a Pablo Fernández y Pablo Lobato, sí. Llevan 28, y luego Martín con 25. Y de chicas aquí, pues está liderando, déjame ver, no veo, está Cecilia González de Benchosei, pues es la que está liderando. Sí, Cecilia, sí. Sí. Y Mariña Castrón, ¿no? De Bretma. Ajá, sí. Sí, están en el puesto 23 y 25. Sí, sí, efectivamente, están ahí las dos, sí, sí. Dos y un puntos. En el sub-12 lo lidera Jorge Méndez Rial con 28 puntos. Segundo, Pablo Ferreiro, que bueno, solo ha jugado dos torneos, 22 puntos. Y Alfonso López, tercero. Aquí, bueno, como cuentan ocho torneos y se han jugado, hay jugadores que no han ido a todos, pues está todavía un poco distorsionado, ¿no? Porque, sí. Bueno, hay jugadores como Alfonso López que llevan 22 puntos en dos torneos, o como Pablo, 22 puntos en dos torneos, que bueno, claro. Cuando completen todos seguramente pues liderarán. Y en chicas aquí, pues nuestra Carla Sánchez, octava, con 12 puntos, pues ahí liderando a tope, ¿no? Sí. En la parte sub-14 lidera David, claramente, con 34 puntos, de hecho le lleva 13 puntos al segundo, que es Leonardo. Tercera aquí, una chica, que es Andrea Dorado, haciéndolo súper bien en todos los torneos y demostrando una fuerza que creo que vamos a tener buen equipo para el Campeonato de España de selecciones. Entonces, y bueno, Mireia en el sexto lugar, ¿no? También. Sí, no, sí. Mireia ahí sexta. O sea, va a haber una pelea dura de chicas este año y Raquel ahí décima. O sea, están las chicas ahí todas en el poder. Sí, sí, sí. Y bueno, cuarto va Marcos Bo, que está ahí. Con lo cual, la clasificación todavía está empezando, pero empieza, pinta muy bonito este año, muy bonito. Sí, la verdad que sí. O sea que, bueno, ahí en Pontevedra tendremos otro, otro episodio más. A ver, qué sucede, ¿no? Pues nada, yo no sé, David, si alguna cosa más, si no, te vamos dejando para que descanses y tomes fuerza. Sí, de momento nada más, nada, pues apuntaros al Pontesadrez y espero veros a todos el sábado allí. Pues venga. Está, ¿no? Ahí nos veremos, David. Muy bien. Hasta luego. Hello.